El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Aquí comienza Trastorno Tripolar 43. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva terapia de trastorno tripolar, un espacio cacofónico subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Hoy estamos un poco mohínos. Estamos aquí don Lesatín y don Diazepam, solo ante el peligro. Ha habido una huida masiva del resto de los participantes de la terapia. El doctor Enalapril se ha negado a venir, decía que iba con retraso y lleva como 3 días intentando decorar su árbol navideño con toda clase de parafernalia militar, y Orfidal pues está dándolo todo, creemos que en algún callejón oscuro de Logroño. Y para colmo de males, el Instituto de Ciencias Infusas, tanto de vacaciones, se han olvidado de nosotros, y todos los elementos técnicos y apoyos logísticos que nos daban, pues no. Así que va a ser toda una chapuza, pero no, ya saben que aquí siempre reina la postproducción. Sí, y además esto es una prueba también, ¿no, don Lesatín? Porque lo que tenemos que hacer es superarnos a nosotros mismos con toda clase de inconvenientes, y ahí es donde uno demuestra su profesionalidad y su saber hacer. Además, que tengamos en cuenta que hoy es una fecha especial, porque ya ha habido unos cuantos programas que hemos realizado que han sido fechas especiales. Yo recuerdo un 20N, recuerdo también un Día de la Pasión de Cristo. En fin, esto parece que nos llueve. Pero lo más difícil va a ser el programa de la semana que viene, que ese sí que va a haber, porque a ver quién hace el programa de la semana que viene. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no entiendo muy bien. Es 1 de enero. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo no voy a asistir a la terapia, pero supongo que usted sí vendrá. Sí, aquí vendré solo, me encontraré con la luz apagada, el instituto habrá pasado de mí, estaré enfermo porque ya habré enfermado más, no sé. Y por cierto, ¿qué está sonando aquí de fondo? ¿Unos villancicos? Pues claro, ¿no? Sí, muy apropiado. ¿Corresponde o no corresponde? Sí, pero es que así son infantiles, ¿no? Sí. Son de niños. Yo creo que este tipo de infantiles siempre cantaban los mismos niños, ¿no? Sí, será. ¿No le da a usted un poco de miedo? Sí, serán de la Escuela de Mónica. Sí, de la Escuela de Mónica. Bueno, pues vamos a comenzar, y un pequeño tributo a una persona que ayer nos dejó. Venga, salud. ¡Ting! El nacimiento es cosa muy normal, pero un angelito encima del portal. A fufu, a fanfan, es cosa muy normal. A fufu, a fanfan, es cosa muy normal. Todos los pastores llevan sus regalos, todos menos uno que requete malo. A fufu, a fanfan, es cosa de maldad. A fufu, a fanfan, es cosa de maldad. Pero si es un rey, vaya palo, es el rey Herodes. Ya veré los reyes por la pradera, traer oro, incienso y mirra. A fufu, na fan fan, qué espectacular. A fufu, na fan fan, qué espectacular. Y hay una vaquita, y hay un corderito. La Virgen María y San José, el niño y la cunita está también. Y menudo Cristo que hay en Belén. A fufu, na fan fan, qué barbaridad. Españoles, en esta noche familiar entre todas, entrañable como ninguna, en la que se busca el calor de los seres queridos, habéis de permitirme que penetre a todos los españoles, abriendo así una nueva y ancha vía para el futuro de España. Quiera Dios que penetre a todos los españoles, se refuerce en cada Navidad, como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos en esta Pascua de 1966. Paz y felicidad para todos os deseo en este día. Gracias a los colaboradores de hoy, a los que lo fueron de ayer, gracias en fin a todos los españoles por su noble asistencia, y sobre todo, Gracias a Dios por habernos permitido que penetren a todos los españoles. ¡Arriba España! Entrañable como ninguna. Tema una y otra vez, eso es lo que les espera a ustedes, señores. Qué buen rollo esto de la Navidad, ¿eh? ¿Y a usted le han traído presentes y esas cosas, la familia y sus allegados? Pues mira, me han intentado pegar un constipado, pero ya lo tenía, o sea que... Sí, pero usted me ha dicho que su noche de ayer fue un poco accidentada, que intentó boicotear la cena. Bueno, no lo intenté, lo conseguí de manera... Pero yo creo que en el fondo... Añadí un vaso de cristal a la ensalada de marisco. Pero yo creo que... cachitos. Perdón, que le estoy ahí interrumpiendo. Don Lesatín tuvo un pequeño incidente. Llenó pues la comida de cristales, de trozos de cristales, porque... ¿Qué fue? ¿Un vaso lo que se cayó? Sí, no, se me cayó. Se le cayó. Y bueno, pero yo creo que en el fondo era su subconsciente que sabía precisamente que esos alimentos no eran muy buenos. ¿Cómo que no eran muy buenos? No, tenía porque, una pintaza. Ya, pero lo único que podía hacer es que el ácido úrico se le disparase. Y entonces, así que hoy, por eso se encuentra usted mejor y por eso viene aquí a la terapia, hecho un campeón. Así que lo tiene que ver desde el lado bueno. Un campeón, vamos a... Ahora me encuentro con... tenía previsto hacer una serie de conexiones. No sé si me encuentro con fuerzas. Yo creo que teclear ahí unos números de teléfono tampoco es tan difícil. Pues aquí tiene usted teléfono. Pero es que a mí está muy a desmano. Hoy que se supone que estamos celebrando la Navidad, el número, la terapia número 43. Sí, sí. Un 25 de diciembre. Todo el mundo celebra la Navidad, pero hay que recordar que los orígenes de esta fecha tan señalada y que le gusta tanto a la gente son orígenes paganos. Y quizá mi... no sé, mi... ¿mi qué? Yo estoy como usted, un poco lento, ¿eh? Bueno, estoy un poco lento. Yo debería de haber hecho un masaje craneal o algo por el estilo. Es que quizá cuando todo el mundo nos decía, no, ese día no vamos y tal, debemos haberles hecho caso y habernos quedado en casa, o quizá. Pues probablemente, pero bueno, hay que desafiar a todo. Y un 25 de diciembre hace muchos años, hace muchísimos, muchísimos años, las leyendas que se decían en los países nórdicos es que existía una cacería de muertos, la cacería salvaje llamada Oskorei, que era la cabalgata de los muertos, conducidos por Odín, que se dedicaban pues un poco a perseguir a los vivos que estuviesen en la oscuridad. ¿Qué le parece? Me parece mucho más bonito que la Navidad para celebrar. Pues yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, ya se sabe que esto del cristianismo pues siempre intentan dar buen rollo aquí a las cosas, ¿no? Cuando nosotros lo que buscamos precisamente es la fealdad. Y entonces debería de tocar el timbre. ¡Pim! ¡Pim! Pero es que a mí eso no me causa reacción, la verdad. Es que ¡pim! Tendría que hacerlo mejor. Pues a ver, así, sí. Venga, eso vale. Once I used to sit round looking about. Now I just think lots of marmalade and get rather smashed. If there's one thing I'd prefer to a roast, it's lots and lots of marmalade spread out on toast. Scotsman like a haggis and Welshman like a leek. I paint my brain with toast cause I'm a marmalade freak. Well, Marmaduke Marmalade, the king's best horse, told jokes that were coarse. One thing he loved was his breakfast in bed, with lots and lots and lots of lovely golden thread. Woo! Some things are nice and others are not. Some like it cold and some like it hot. Scotsman like a haggis and Welshman like a leek. I paint my brain with toast cause I'm a marmalade freak. Woo! Some things are nice and others are not. Some like it cold and some like it hot. Scotsman like a haggis and Welshman like a leek. I paint my brain with toast cause I'm a marmalade freak. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Tenemos las bases muy firmes que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración. Satín, ¿qué le pasa a usted? La Navidad no está hecha para usted, igual que la ciudad no está hecha para mí. ¿No está hecha para usted? No, sobre todo en estas fechas, porque a mí lo que me provoca la Navidad es melancolía, un estado de desazón constante, igual que al doctor en Alapril, que por eso ha decidido no pisar aquí la terapia hoy y optar, pues quedarse ahí en su casa. Hoy, 25 de diciembre, fecha señalada, un gran día, pero vamos a recordar también que en este día hubo un montón de desgracias. Quizá la más señalada fue un terremoto que hubo en Davin, en Armenia, donde murieron 30.000 personas. O también una marea ciclónica que se dio en las costas de Alemania, Escandinavia y Países Bajos, donde perecieron 14.000 personas. ¿Qué le parece a usted? Me parece todo precioso, vamos. Claro que sí, un 25 de diciembre hubo también otra serie de desgracias, también un terremoto en Málaga y en Granada con 1.200 muertos, en Gansu en China también hubo otro terremoto, esta vez en 1932 con 70.000 muertos, y en Shanghái en 1946 hubo una colisión de tres aviones debido a una niebla donde hubo 71 muertos. Y además se murió mi abuelo, que no creo, lo fue ayer. No sé. Pero vamos. Pero podemos seguir con desgracias, porque en Ceilán y en Madrás, que esto está ahí en el Océano Índico, hubo un ciclón con 4.000 víctimas. Y para rematar la cosa, en 1971, en Seúl, en Corea, en un hotel de lujo, hubo un gran incendio donde perecieron 160 personas. Qué cosas más bonitas nos cuenta. Claro que sí. Merecía la pena todos los esfuerzos que hemos hecho. Por supuesto, es que hay que recordar siempre el 25 de diciembre las cosas positivas. También no hay que olvidarse que la yihad ya se puso en acción en 1986, secuestró un avión en Bagdad y lo hizo estallar, donde murieron 82 personas. ¿Qué opina usted? No, es que no me ha dado buen tiempo, rollo, ¿no? No me ha dado tiempo a contar los muertos, la verdad. Muchos, muchos, muchos muertos, pero también hay mucha gente que nace ese día, ¿eh? Sí. Que coste. Vale. ¡Ping! A Luis Sanz le da igual. Esta gente no paga nada. Alguien tiene que actuar. Intereconomía. Nos jodió la Navidad. Na, na, na, na, na, de na. Rothschild Lottery. Your illusion, our business. We're talking about a pistol in your locker at the station. Is it true you'd only use it in a fit of desperation? How the nuclear view is growing and artistic values dying. Do we need so many weapons? Is the television lying? We were talking about dictators. The masses, do they know them? And the weeds that feed on their dreams didn't take so long to grow. Oh, then talking, talking, talking, talking. I don't know. the covert propaganda on the table. We were talking about your sister, women's limber to the letter. Always wore a balaclava till a man came round to get her. Talking, talking, talking, talking, talking about the weather, the time we spent together, how long we've been apart. Talking about your lover, I never did discover the meaning of those dots on his chart. Aquí continuamos. Estamos doctor intentando hacer una conexión en directo con doctor Enal April, que él nos ha dejado hoy, nos ha dejado aquí solos en el estudio con la sesión. Doctor Enal April, ¿se le escuchará a usted por ahí o no sabemos? Oiga. Oigo algo. Oiga. Sí, sí. Qué alegría escucharle. Oiga, yo ya estoy contento con mi operador. No quiero cambiar a otro. ¿Y con su terapia? ¿Está contento usted con su terapia? Bueno, ahí podría intentar ver otras ofertas, ¿eh? ¿Pero qué ofertas? No sé, una terapia, por ejemplo, más interesante. Hoy acabo de leer en el periódico que se pueden eliminar recuerdos dolorosos mediante el electroshock. Electrochoc, eso suena muy bien. Y yo pensaba que usted le daba más a la zambomba, más que al electrochoc. Ya, pero te evitas muchos más problemas, porque coges, eliminas el recuerdo que te ha provocado muchas cosas y te deja el coco como nuevo. ¿Y cuál sería el recuerdo que usted eliminaría de su mente? ¿Tantos, seguro? Uf, Yo creo que tendría para demasiados electrochoc, pero bueno, en principio con que se me fuera uno que tengo por ahí guardado de un metro, un viaje en metro muy malo, no estaría mal, pero bueno. Oiga, oigan, usted, ustedes no habrán visto una sudadera por allí por el estudio, ¿no? No, no, y además si hubiese visto una sudadera me lo hubiese quedado, porque yo soy muy apañado. En cuanto me encuentro algo así de ropa, rápidamente lo reciclo. Pero me temo que la talla de usted no es la mía. Se nos ha perdido por casa y no la encontramos. ¿Y por qué piensa que se la ha dejado aquí en el estudio de la terapia? No lo sé, pero es que esto es muy raro, porque llevamos toda la tarde detrás de la sudadera y ya doña Valeriana no puede más con su cuerpo. A ver, doña Valeriana y usted, doctor Enalapril, viven en un caos. Viven en un caos, así que tampoco me extraña que no encuentren cosas. Sí, no sé, lo mismo pensamos que se la puede haber llevado algún gato. Pero bueno, ¿y ustedes qué tal? Celebrando la Navidad, supongo, ¿no? Pues igual algún gato quería tener un detalle con algún paisano suyo o algo así, ¿no? Y entonces habrá dicho, mira, aquí le traigo un trapo, un pingo, para que usted se reboce. No lo sé, pero bueno, dale, ya veremos si la encontramos o no. ¿Y qué tal ustedes? ¿Si han celebrado la Navidad? Pues aquí estaba contando Don Lesatín que la suya ha sido un poco accidentada, que casi se carga a toda su familia, que lo único que hizo fue intentar boicotear la cena, rompió un vaso y todos los cristales cayeron ahí en la comida. Pero alguien todavía se empeñaba en decir, no, quita lo que hay por encima y nos comemos lo de abajo. Es un poco ruleta rusa, ¿no? Sí, sí, de eso se trata. Esta vida es así, usted lo sabe. Es sí, así, sí, un poco. No, desde luego, indudablemente. Además, a mí el vidrio me salpicó en el ojo y fue unos momentos ahí como diciendo: Dios mío, voy a tener que estar 4 horas en urgencias. Bueno, por lo menos tiene usted una Navidad interesante y trastornada. Yo la mía ha sido de lo más anodina y repetitiva. ¿Y eso ha sido lo que le ha conducido usted la negación de asistir aquí a la terapia? No, ha sido que yo soy muy de tomarme los días santos en serio, es el día de la natividad y hay que celebrar el día de Jesucito. ¿Pero usted tiene un Jesucito a mano? No, ahora mismo no, estoy mirando así alrededor, no, a mano no tengo. ¿No tenía usted el Jesucito miliciano? Ah, sí, claro, ese sí, pero bueno, lo tengo en foto. Tendría que hacerlo un póster y ponerlo para pues la próxima Navidad. Pues haga usted ahí una estampa, así, y se fabrique usted un escapulario o algo así por el estilo. Sí, sí. No sé, ya veremos. ¿Sabe lo que echamos mucho de falta? Aparte de su presencia, el timbre. Ah, el timbre, joder. El timbre nos tiene descolocado. Es todo un clásico el timbre. Porque estoy aquí intentando generar un ruido parecido con los medicamentos. No sé si usted lo podrá apreciar. No, porque... Pero no hay manera. No tengo screaming, ni tengo scramming, ni tengo nada. ¿Screaming? Pues tenga cuidado con el screaming. No vaya a ser que le salte ahí a la cara y le arañe usted. O sea, no tengo nada. Lo he intentado con la tableta, pero como ya saben ustedes, llevo desde la semana pasada regañado con el ordenador. Pero eso evoluciona. ¿Evoluciona su relación con la computadora o está empeorando? No lo sé, porque no nos hablamos, entonces no sé si está peor o mejor. Bueno, usted desarrolle la paciencia, que yo sé que puede. Pues sí. Nada, dentro de un rato seguimos conversando con usted y nada, y nos cuenta así su cena opulenta, la muy que bien, va a tener. Y, si no tienen alguna efeméride que haya por ahí que no hayan hablado. Todavía no hemos empezado, solo hemos hecho un pequeño repaso sobre pero qué son las desgracias. Sí, muertos y más muertos. Hoy hemos hecho aquí un repaso buenrollista de todos los accidentes y muertos que más destacables que hubo en una fecha tan significativa como la de hoy, como la de Navidad. Ah, bueno, apunten al Copini. Sí. Bueno, de hecho hemos empezado el programa con un villancico de Siniestro Total, ese que usted apuntaba, el de Navidad es Radioactiva. Sí señor. Así que mejor homenaje que ese, yo creo que pocos va a tener. El gran traidor de la movida. Eso es, así que nada, pues nada, un poquito de melodía. Vale. Don Lesatín. Muy bien. Pero haga como queda el timbre, que si no me hago... Vale, bueno, pero... Ring. Tu es con ce irami akoba ho enye no kontru tegbe Jijo tu e kunsi ikhamiyo Legede ho enye no kontru tegbe Attention, attention, manko banye home Parque, amanja te muere mongbe, ay lo podue, amanja se guru mongbe, mere suero di, jumbo no di melu, mere suero di, jumbo no di melu. Aku bajo aclave, bono senalo, la que dejo aclave, bono fetolo, ay je parque, amanja te muere mongbe, ay lo podue, Amanja se kuru mongbe Mere suero di Jumbo no di meu Mere suero di Jumbo no di meu Akoba ho enye no kontru tegbe Jijo tu e kunsu iha mi o Legede ho enye no kontru tegbe Attention, attention, ma koba ye ome Suenan ya compartir nuestra suerte, regalar felicidad, despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la Navidad. Rothschild Lottery, your illusion, our business. ¿Te han hablado esto de mi club? Algo me han contado de un lío de LSD. Ay, ni me lo recuerde. Un chalao que se quería tirar por la ventana. Este es el problema, lo sé. Aunque no me importe saber. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, pensé. Es cosa de locos nacer. Andar a gatas, ser pequeñito, crecer. Haber perdido, ser mayorcito, comer. Oh, nacer puede ser Superman. Este es el problema, lo sé. Júdalo tú mismo y verás. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, dirás. Con todo tu esfuerzo mental. Andar a gatas, ser pequeñito, perder. Haber crecido, ser mayorcito, comer. Oh, oh, oh, oh. ¡No se puede! ¡Soy Superman! Un programa especial de Navidad que iba a ser maravilloso con cientos de conexiones, pero como hay restricciones económicas, están todos de cañas, como el señor Evacuol, que nos ha dicho que no podía, que está con el móvil y al móvil no podemos llamarle. No, no, está prohibido aquí en la terapia así llamar que, al móvil. Mientras todos están ahí de cañas, nosotros aquí dando el callo. Nosotros estamos aquí pues recordando un poco los orígenes de esta gran fiesta. Se supone que navideña, pero ¿por qué no reivindicar las raíces, que sin duda son paganas y mucho más interesantes? Antes hablábamos de los Core y la cabalgata de los muertos, de conexión nórdica, y ¿por qué no también recuperar un poco realmente dónde viene la Navidad, que viene de Natalis Sol Invictus? Quizá una de las... Bueno, es el origen exacto de la Navidad. Juliano el Apóstata pues se dedicó a reivindicar la figura del dios Sol, Helios, que para él era la única divinidad. Y probablemente eligió esta fecha porque, bueno, ya se sabe que a partir del solsticio de invierno pues la luz del día va aumentando y quizá pues era una fecha como muy señalada. Curiosamente, aparte de esta fiesta, pues también podemos conseguir encontrar conexiones con la fiesta de Brumalia o la fiesta de Saturnalia. La de Brumalia también es de dios del sol y la de Saturnalia tiene que ver con Saturno, que es el dios de la semilla y del vino. ¿Qué le parece a usted? Me parece fantástico. Y me hace recordar que tenemos un documento en vivo de aquel momento, del más famoso de todos, lo que ha dicho usted. Los reporteros del Instituto de Ciencias Infusas, que se pierden en la noche de los tiempos y tienen una grabación original de lo que ocurrió. ¿Te interesa oírla? Sí, sí, por favor. Ya le aviso que los reporteros de aquella época son más o menos como lo de esta. ¿De qué? ¿De malos? Sí. Estamos aquí el 25 de diciembre en el pesebre de José y María. Asistiendo al día feliz del mundo. El niño Dios va a nacer. ¡Qué fuerte puta! Está naciendo. El niño es un poco feo. Así era el periodismo entonces. Sí, era bastante espantoso el periodismo, pero bueno, era un periodismo bonzo, kamikaze y línea de fuego, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dándolo todo. ¿Qué coño pasaba con el calendario gregoriano, el calendario juliano, que no se ponía de acuerdo para una fecha tan importante como la de hoy? Porque fue Constantino en 336 cuando decidió este emperador pues empezar a celebrar la Navidad. vida. Pero bueno, pues al final siempre hubo como discrepancias. Tomaron como fecha el 25 de marzo, que era supuestamente la muerte de Jesús, y entonces decidieron que 9 meses después sería su nacimiento, es decir, el 25 de diciembre. No entiendo muy bien por qué decidieron eso, pero ya te digo que ahí hay como una lucha titánica para los ortodoxos. El nacimiento de Jesús es el 7 de enero. ¿Usted qué prefiere, el 7 de enero o el 25 de...? Yo pienso que se puede celebrar los dos días, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Pero el 7 no es el día de los Reyes Magos. No, ese es el 6, pues mira, dos días de fiesta. ¿Cuál? Seguidos. Ah, ese es el 6, sí, claro. Me están apuntando por aquí. Claro, dos días de fiesta y así los niños tienen más tiempo para jugar con los juguetes. Pues sí, pues vamos a... ¿Y a usted le van a traer algo los Reyes? Porque ¿cuándo es cuando viene el Papá Noel este? No, hoy, ayer ya vino. Ah, ayer vino. ¿No le trajo nada a usted? No, a mí hace mucho tiempo que no me traen nada. Ni los Reyes, ni Papá Noel, ni nadie. Y a mí, como todos los años, los Reyes me han insistido que a ver qué voy a querer este año. Y no sé, es que ya llevo 3 años de pijamas. Pues mire, igual. Sí, y este año he dormido más que el anterior. A ver si me van a dar otro pijama y ya no me voy a levantar la cama. Es que eso es que usted lo gasta mucho, porque igual es que está mutando en oso, ¿no? Que, le he dejado pensando, I'm not afraid to die. y el grande, soy el que todos prefieren. Y los hombres me persiguen y me buscan las mujeres. Cuando llega Nochebuena, corren tras de mí la gente, pero yo suelo escurrirme de sus manos fácilmente. Y los que afanosos corren tras de mí, cuando me persiguen, me dicen así: ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Ahí va, el gordo de Navidad. Como hay crisis de dinero y nadie tiene dos reales, con un servidor de ustedes sueñan todos los mortales. Anoche una pobre chica que casóse este verano decía soñando a voces: ya tengo el gordo en la mano. Y ponía en ello tal seguridad que al pobre marido lo hizo despertar. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Ahí va, el gordo de Navidad. Y otra vez que nos pilla el toro, de mala manera, pero bueno, se soluciona rápidamente. ¿Cómo se soluciona? Por curiosidad. Pues, conectando rápidamente con el doctor Enal April y que nos llene el espacio. Pues el doctor Enal April, le podemos escuchar por ahí, está en el más allá, está aquí. ¿Dónde está? ¿Está usted ahí? A Belén iba la nena, nena, nena, nino, caminito de Belén, ole, ole, ole. Diga. Está, yo estoy muy, muy decepcionado porque yo sabía que si usted no venía nadie iba a querer cantar villancicos aquí. Ah, bueno, hombre. ¿Y se sabe usted, y en, dentro del repertorio navideño, tiene usted algún villancico más? Sí, el de, a ver, a Belén iba una burra, rin, rin, ya me remendaba, ya me lo quité, cargado de chocolate. Eso es muy complicado, eso es como un trabalengua, doctor, en Alapril. Sí, por eso se me ha debido de quedar. ¿Usted? Se me trabó la lengua en el villancico y por eso me lo recuerdo. Usted que es muy dado a, bueno, pues a las efemérides. Los orígenes del Caganet, ¿sabe de dónde viene? No, no. Pues es pagano también. Estamos aquí buscando las raíces de la Navidad. Pero si es que la Navidad es algo pagano, estos cristianos se apoderaron de cosas paganas, son unos usurpadores. Porque la mierda lo que hace es pues alimentar la tierra. Es abono. Claro, es abono. El postcos, ese, el posto. No sé, ahora mismo no me caigo cómo se llama. Tendría que consultárselo a doña Valeriana, que sabe de cosas de esas. ¿De cagar jardinería? ¿O de abono? ¿De qué? No, de jardinería. Ah, bueno, pues nada. El pobre Caganet, además hubo una polémica porque, claro, estaban utilizando figuras de famosos ahí para ponerle una postura un poco ridícula, ¿no? Y sí, creo... han puesto la moreneta y se han mosqueado. Ay, cómo son las fuerzas vivas, doctor. Sí, pero los ha habido peores en la historia. ¿Cómo? Perdón, no lo he escuchado. Que los ha habido peores. ¿Como quién, por ejemplo? Por ejemplo, Crowley. ¿Crowley? Crowley. ¿Pero sí, quién? ¿El Aleister Crowley ese? Sí, el que se levantó contra Carlos no sé cuántos y le cortaron la cabeza y montaron la primera república inglesa. Anda, ¿y ahí fue cuando no hubo la Navidad o qué? Sí, exactamente, durante 13 años el Parlamento inglés declaró ilegal los actos asociados al Día del Jolgorio de los Paganos. O sea, eran tan puritanos y tan puritanos que veían a los cristianos como unos paganos que tenían jolgorio en Navidad. Con lo cual se prohibió todo tipo de adorno, de canciones, de villancicos, incluso de productos tradicionales. Y se persiguió como tal durante 13 años. Pues a quien tendrían que haber perseguido es a Edward Johnson, que fue el primero que montó un árbol de Navidad, un día como hoy. Sí, y habrán hablado entonces quién se inventó lo del pesebre. No, porque hoy es Francisco Nuestra Señora de Asís. Del Belén. Francisco de Asís, pero realmente no lo hemos comentado. Pero si quiere usted. No, solo es un dato porque entre el santoral también está Nuestra Señora del Belén y en el Belén que hay un pesebre. Y el pesebre es parte de los Belenes y los Belenes vienen de Italia y su origen está en San Francisco de Asís. Ah, pues fíjate que yo pensaba que lo del pesebre era socialista, de origen socialista. Sí, eso también. ¿Pero por qué? Porque había animales. ¿Eh? Era porque además en un principio solo había animales. Sí, no había figuritas humanas. Siguió habiendo animales. Y en realidad, es que somos, sino animales de dos patas, mamíferos bípedos. ¿Y usted no participó nunca en ningún Belén viviente? No. Pues no he tenido ni ese gusto ni esa desgracia. No. Pues yo, fíjese, le visualizo de mula. Soy un... Sí, o de buey. Yo soy un ferviente defensor del Belén frente a este engendro yanqui de Papá Noel. Porque ya puestos a ser tradicionales, prefiero el Belén que es más alegre, más imaginativo. Que un señor que viene con un saco desde Yanquilandia. Porque si por lo menos fuera San Nicolás dirías, bueno, todavía conservan las raíces europeas. Pero no, nos colocan aquí un Papá Noel, aquí yanqui de McDonald's, asqueroso. Por cierto, hablando de Nicolás, ¿en el santoral estaba San Nicolás o no? Creo que sí, creo que también había una San Eugenia, que por cierto debería de llamar a mi hermana que se llama Eugenia, para felicitarle el santo. ¿Y usted que está muy versado en mártires y en santos? No, ya no muy versado, no, ya solo soy aficionado. Bueno, pues yo creo que hoy deberíamos de reivindicar la figura de San Nicolás Ceaușescu, porque fue sin duda una gran personalidad que falleció tal día como hoy, fue ejecutado junto con su mujer. Ah, entonces ese es un mártir auténtico. Ese es un mártir auténtico. Que merece la pena sacarles del anonimato. Así que vamos a reivindicar esa gran figura de este hombre que llevó a Rumanía al primer plano y quizá, bueno, pues hubo también una especie de complot internacional para denigrar su figura, sobre todo pues en su último, no vamos a decir reinado, ¿o sí? Bueno. Un poco, ¿no? Sí, sí, no. Sí. Si eso de reinado es una metáfora, tanto reina un presidente de república como un rey. Son conceptos de unos están encima de otros y ya está, es lo mismo. Se le achaca ahí la muerte de muchísimas personas en una gran matanza en la cual se barajaban cifras escalofriantes de 4.000, 5.000 personas, y luego con el paso del tiempo se descubrió que no habían muerto tantos, que no habían sido tantos, habían sido unos cientos. Sí, y... sí, eso pasa con muchas cosas. Si revisas la historia, a veces es muy exagerada la historia, pero bueno, a veces también se ve que se quedan cortos. Hay para todo, hay para todo. Por cierto, encontré la sudadera, ¿eh? Ah, bueno, ¿y dónde estaba? Dentro de nuestro pequeño caos de 30 metros cuadrados, estaba encima de un armario. Ay, amigo, ya aquí echando la culpa a todo el mundo, a los gatos. Ya doña Valeriana está tranquila y ya podremos disfrutar de una velada hogareña. ¿Y ahora en qué consiste su plan navideño? Pues yo creo que después de leer lo de Crowley voy a seguir con el Día del Jolgorio de los Paganos. Es que me ha gustado mucho eso. Dice, así lo rebautizó la Navidad. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? La rebautizó como el Día del Jolgorio de los Paganos. Aquí, Es que lo del Sol Invictus queda muy demasiado romanizado y además es luego de ahí mucho gótico, me recuerdan a ciertos grupos góticos, en concreto un disco de gente muy pirada. Pero aquí estábamos aquí antes señalando también la figura de Odín, porque tal día como hoy es el día de la cabalgata de los muertos, una cacería de muertos, el que se dedican a buscar a vivos ahí en la oscuridad. Y entonces pues no lo he oído, y eso que me gusta mucho la mitología nórdica, pero pues, no. Oscorey se llama. Oscorey. Consultaré porque me es la primera noticia que tengo de semejante cabalgada. La única cabalgada que conozco es la del día del Ragnarok, que se del Ragnarok ha dicho. Muertos, se levantarán y todos los del Valhalla saldrán, y luego vendrá Loki en un barco hecho con uñas de los muertos y morirán los viejos dioses y renacerán nuevos dioses. Sí, pero eso es otra fecha. Esto además coincidía porque además pues simplemente por el solsticio este de los cojones. Sí. Vamos, ¿no? Algo así como la Santa Compaña, ¿no? Sí, algo parecido, pero a lo nórdico. Sí, bueno, oye... Hay variantes alemanas también con su dios Wotan, Que los gallegos son muy celtas, muy nórdicos. Sí, son muy suyos ellos. Son muy suyos, y saben tocar la gaita. Pues nada, Que es muy importante. Estoy aquí dando para ver si se provoca el sonido. No tiene usted el timbre, ¿no? Pero tendría que despedir. Ren. Pero no, vamos a irnos así sin despedirla. No, lo vamos a dejar ahí 10 minutos esperando a la siguiente entradilla ahí. Pues, hombre, 10, 20. No, hombre, no me tengan que ya me he perdido aquí la secuencia de una película que tengo aquí, que no me estoy enterando si van para atrás o van para adelante. Pues van para adelante siempre. Siempre. No se crea que hay momentos en que van para atrás. Es un mundo futurista con una máquina. Ah, bueno, entonces tiempo. Está viendo algún tipo de mierda de esas de película de ciencia ficción. Que a partir de cuál fue esa que creo. Estoy viendo Loper. Loper. Super López. Sí. Bueno, ya les contaré el argumento si es que me entero de algo. No estoy seguro que queramos, pero bueno. Bueno, ¿van a hacer ustedes programa el día 1? Yo no voy a poder asistir a la terapia. Yo es que creo que no sé si vamos a poder al final hacerlo. Lo digo porque nuestro señor técnico vaya preveyendo algo improvisado. Bueno, pues es que prever algo improvisado es un poco difícil. Don Lesatín ha venido en un estado un tanto extraño. Decía sí. Que todavía arrastra alguna extraña enfermedad. En principio estaba medio apalabrado que vinieran los hermanos pequeños del doctor Evacuol, lo del señor Evacuol, que todavía no es doctor, y lo pague, si no viene el señor Diazepam y vienen los hermanos pequeños del doctor Evacuol, va a sonar solo a CDC, va a ser un programa muy triste, pero bueno. Sí, la verdad que sí, yo prefiero que la selección musical, si puedo yo supervisarla, aunque sea a distancia, yo se lo agradecería. Pongan ustedes Paco de España, hombre, que quedó ya muy bien sonó, otra vez. Doctor en Alapril, ya sonó Paco de España, por su persistencia. Hay que sonar más, hombre, tiene que sonar más. Hay que sonar siempre. Bueno, vamos a tener, si no nos da tiempo hoy, vamos a tener a Cecilio para el programa siguiente. Eso ya solo Cecilio es un grande. Si no suena hoy. Yo he, si no, encontrado, no sé si he encontrado alguna piececita para el próximo programa, que no será el 1, pero será ya el año que viene. Interesante, curiosa y guapa. Así de hurgando. Ya se la pasaré, doctor Diazepam. Ya somos todos doctores aquí, ¿eh? ¿Qué aquí, pasa? Aquí, así me gusta. Sé, mírame, doctor. Bueno, y me ha llamado por mi nombre, que no me llama Mazapán como otras veces. Hombre, y eso que... tenía que haber dicho Mazapán, quedaba mejor con estas fiestas. Además, yo creo que Mazapán sí. Mazapán en casa, o sea, que me dieron ayer, me traje. Mi padre me metió en una bolsa ahí de todo: turrón, mazapán, un asco. Pero y tenga cuidado, que luego ya sabe lo que le pasa con la dentadura. Por cierto, mañana voy a primera hora yo al dentista. Sí, para, eso. Para esta muela que falleció con los claro, discos. Claro, la de la justicia poética. Claro, claro. Ya cada vez que me toca la muela me acuerdo de usted. Bueno, eso está bien que se acuerde usted de mí. Espero que no se acuerde para mal. Nunca, para mal, nunca. Bueno, pues señores, que ¿qué? Tengan ustedes una... una buena noche y una buena feliz salida de entrada de año a todos los internautas que nos están escuchando. Y salud y locura. Y no se me ocurre ninguna frase excepto la del otro día, y ya la dije que, y no tengo ganas de volverla a decir, porque si no se va a mosquear otra vez el ordenador y va a ser peor. Pues nada, adiós. Hasta luego. Un gran bueno, placer. Pásenlo ustedes bien, señores. Ahí estaremos, dándolo todo. Venga. ¡Viva la terapia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y ustedes, queridos oyentes, habrán dado cuenta que este tema no es exactamente de la calidad que se le exige a un tema en Trastorno Tripolar. ¿Esperaban ustedes que no hubiera ningún tema malo y que fallara? Siempre tenemos algún error de este tipo y es una gran desgracia para nosotros. En fin, ahora entonces tenemos que comprobar la profesionalidad, el virtuosismo de... Además es que el bueno era mucho más largo, mucho más relajado, me gusta. Claro, claro, es un temazo además, producido por Teddy Bautista, un grupo asturiano llamado La Banda del Tren, que cayó en las garras y, por cierto, que grabaron este disco en un estudio que usted y yo conocemos, en los estudios Quirios. Sí, ¿seguirán existiendo? Pues no lo sabemos, pero claro, porque como aquí estaba la mano oscura de Víctor Manuel y la mafia de las GAE, pues había grandes producciones. Pues ¿y por qué ya no están esas? Yo quiero una gran producción de esas manos oscuras. Pues ahí... Métasela en el culo y llénasela de mierda. No sé si estaba por hacer producciones Teddy Bautista, pero bueno. Pues el disco, si no fuera por el saxofón, sería perfecto. Pero claro, ese gran instrumento maligno que hubo en los 80, tío. Puto saxofón. Solución. Si las promesas no se cumplieron. Y amargamente tú vas sintiendo que poco a poco tu luz se apaga. No tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo. No tengas miedo. Será tu ruina, que poco a poco tu luz se apaga. No tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo de la oscuridad. No tengas miedo. No tengas miedo. Desear una feliz Navidad a todos los madrileños y a Trastorno Tripolar. En estos días, para celebrar la Navidad, quiero dedicar un recuerdo especial a Trastorno Tripolar. A ellos quiero asegurarles que en el Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir haciendo todo cuanto esté en nuestra mano para ayudarles a salir adelante. Y es justo ahora cuando quiero enviar a Trastorno Tripolar un mensaje de ánimo y de esperanza. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos claro cuál es nuestro objetivo: seguir prestando los mejores servicios al Trastorno Tripolar y seguir facilitando que Madrid siga siendo una ciudad de oportunidades para Trastorno Tripolar. Estoy segura de que lograremos gracias de todos los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, que son quienes hacen posible, incluso apasionante, la tragedia ocurrida en el Madrid Arena, para que su pérdida haya sido en vano, para organizar toda la energía en hacer ilusión una vez más, ayudando a quienes más lo necesitan para prolongar en el tiempo la grave crisis económica que atravesamos y seguir siendo todos los días del próximo año de nuevo la capital del desánimo y de la desesperanza. ¡Feliz Navidad, Trastorno Tripolar! Yeah. vamos caminando hacia el final del programa de hoy. El final siempre está la luz, pero yo no veo ninguna luz. Hoy ha sido el número 43 de esta terapia de trastorno tripolar. El número 43, nosotros siempre hablamos aquí de números. ¿Usted le dice algo al número 43? Me dice poco, la verdad. Dice 4 y 3. Pues yo pensaba que me iba a decir que usted era muy aficionado al licor 43. Pero es que ya soy muy mayor para eso. Sí, pero como le oigo así esa voz de macho varonil, y digo, ya, pues pero eso usted, ayer con le dio... que te tomes unos mezclados con Cuantro ahí de jovencito, ya se te queda para toda la vida. Sí, y entonces nada. ¿Y usted que llama tanto a Austria? ¿No sabe que para llamar a Austria tiene que marcar el número 43? Es que me lo marca mi secretaria. Ay, siempre tiene usted. Es un pillín. He dicho una cosa que no tenía que decir, porque ahora, claro, me va a decir, este que tiene secretaria, ¿de qué? Claro, bueno, usted tiene secretaria, yo tengo becario, o sea, bueno, que ya, da igual. Ya la presentaré algún día. Pero siempre estamos ahora, hemos descubierto una cosa que nos da mucho cuartelillo, y es los números relacionados con la quiniela y la lotería. Y entonces, vamos a ver, usted tiene que jugar al número 43 cuando en los sueños, ¿sí?, aparece un balcón. Y aparte, si en el sueño aparece una persona que esté relacionado con la Renfe, o sea, un ferroviario. No sé, no recuerdo tal cosa. Y si una persona también se llama Antonio, pues tiene que jugar al 43. Yo no me llamo Antonio. Y se aparece en su sueño un escuerzo. ¿Sabe lo que es un escuerzo? Algo leído por ahí. ¿Sabe lo que es un escuerzo? Yo creo que es un ave, pero es un problema, porque claro, si usted sueña y ve algo, pero no sabe lo que es, entonces no puede jugar al 43. No deja de ser un poco absurdo, ¿no? ¿Usted qué opina? No sé si estoy preparado para opinar de algo de eso, pero ¿qué? Entonces, ¿cómo queda el escuerzo? Es que no me he enterado. Bueno, no sabemos realmente qué es un escuerzo. Yo creo que es un ave, pero tampoco voy a poner la mano en el fuego, bueno, aunque lo puedo poner en la vela. En mi pueblo eso se lo llamaban a la gente que era un poquito así como delgada y sin sustancia y sin materia. O sea, un pajarito en guajarreta, que se decía en mi bueno, tierra. No sé, sí, así, mira, es un poco escuercín ese. Entonces. Sí, escuercín, pues significa eso, un animal despeluchado igual. En fin, ese es el número 43, pero el número 43 para las personas de hace muchos años, para los antiguos, decían que era un número desafortunado, porque simbolizaba la tendencia a la revolución, al cataclismo, a los conflictos y a la guerra. Entonces, yo personalmente pienso que no es un número desafortunado, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, claro, porque alguien gana la guerra siempre, con lo pues, cual es afortunado. Claro que sí. Y aparte de eso, pues llevaba consigo una tendencia al desencanto y al fracaso. Es decir, que había cataclismo, conflictos y guerra, pero había fracaso. Entonces tampoco mola tanto, ¿no? No sé, me identifico más todavía con él. Sí, o sea, que usted se identifica con el número 43 porque es el número del fracasado. Claro, por eso tomaría licor 43. Claro, y por eso tiene usted esa tos tan de perro. Tomar 43, Dios, yo sí no sé por qué, pero... En fin, pues ahora vamos con una bonita melodía y luego ya entonamos. Sí, ya el programa. Ya está encarrilado, esto sí, ya. Bueno, pero de todas maneras, si usted lo están oyendo en directo, ya observarán que cuando se cuelga en la página de internet cambiarán algunas cosas. ¿Por qué? Porque va a sonar al fondo, va a sonar un fondo. Va a sonar al fondo, va a sonar una bonito. Canción que me he olvidado que tiene que sonar. Bueno, vamos pero a decir. El escuerzo común, una especie de anfibio. Es un anfibio el escuerzo. Pero yo eso no sé lo que es. Me están aquí enseñando una cosa y no identifico exactamente qué es. Me da un poco de miedo. En fin, no es un ave, ¿eh? No es un ave, ¿no? Es un anfibio. ¿Ustedes saben lo que es un anfibio? Sí, ya he visto a Falete que decía que era un anfibio. Falete era un anfibio. Sí, eso decía, le preguntaban, pero tú... Yo que eres, pensaba que era un cachalote. ¿Qué llevas? ¿Traje de hombre o traje de mujer? ¿Traje de baño de hombre o de mujer? Y él dicho, yo, de anfibio. Digo, anda, mira... Ay, qué incultura la nuestra. Y pensábamos que nosotros aquí teníamos dominado aquí los conocimientos y siempre descubre uno una cosa nueva aquí en este espacio. Ya sabe, el escuerzo es un anfibio. I'm taking it too hard. I need a head start. Think over, walk outside. Don't let it get too personal. It's a deep root I choke on, but tears are not available. Put weeds up, wind the clock. Rotate the old stuff. If the bell that you wait for won't seem to wait for anyone, it's a bell that my relation would change if it was random. Pull over, stop a while. Pull over, stop a while. This way to keep in style. This way to keep in style. Can't find justification. Day is spiky green. At the pot a new bean. Not a has been, or a will be, or a will, or a birth certificate. Oh, blissful stability. We haven't paid for it yet. Just look down any street. Stamp out a new beat. You're wishing and hoping you move to a different neighborhood. Neighborhood, more weeds up, get them out. More weeds up, get them out. Stand up and shout them out. Stand up and shout them out. Roll as professional moaners. Roll as professional illness. Hey, hey, hey, hey, happiness all the way. Need time to think it over. Need time to think it over. What was the other one? What was that other one? Need time to think it over. Need time to think it over. Was that the other one? What was that other one? Buenas noches. En esta noche buena, como cada año, quiero comprometerme sobre vosotros con la fortaleza de mi sistema reproductivo y también sobre nuestras esperanzas. Los ciudadanos sufren hoy su rigor. A lo largo de los 37 años de mi reinado, hemos pasado por varias coyuntas. Pienso en tantas personas de todas las edades, pero muy especialmente en muchos jóvenes y en el bienestar de los danos. También el sacrificio de todos los españoles, su dignidad y valor que satisfaga las exigencias imprescindibles de unos criminales totalitarios. La corona promueve y alienta ese modelo de nación, con efectos muy negativos para las personas, las familias y las empresas. Mi posición me ha permitido sacrificar la satisfacción del corto más dilatado, justo y partido para ensanchar el horizonte de mis ambiciones. Feliz Navidad para todos y buenas noches. El reno siempre llevó y las Pascuas no sintió. Jesucito en el Belén y no en el tente, y no en el tente. El camello se murió y su caja de pino se enterró. Jesucito en el baúl y los gatos míos, y los gatos míos. En la Navidad soy un matapán. Vamos chicos, todos los cowboys al portal de Belén. ¡Hija! Villancico empieza ya, el turrón se nos pudrió, el champán se acabó. Soy un pobre infeliz y no cobro el paro, y no cobro el paro. En la Navidad soy un ahí están las armonías pitagóricas que indican que nos vamos. Nos vamos, y hoy ha sido una sesión de la terapia un tanto extraña, por definirlo de alguna manera. La ausencia de Orfidal y del doctor Enal April se ha dejado notar. Hemos estado mucho menos dinámico, ya nos hemos acostumbrado a que piensen por nosotros, y es jodido eso, ¿eh? Sí, yo me había planteado, nos habíamos planteado el equipo técnico, hacer un gran programa que rompiera todas las barreras, con multitud de conexiones, con multitud de chorradas y monográfico, por cierto, sobre Mr. Scrooge, pero ha sido imposible. Más que romper barreras, yo creo que hemos estado a punto de romper el estudio, porque ¿sí? Ha sido muy accidentado hasta que hemos empezado a elaborar esta sesión. Hemos llegado, había una oscuridad increíble, y yo creo que era por los mapuches. Los mapuches, que tal día como hoy, por cierto, que no lo hemos indicado, pero ellos consiguieron ejecutar a Pedro de Valdivia, consiguieron ganar una batalla, la batalla de Tucapel. Así que aupa a los mapuches, y yo creo que volveremos, ¿no? Sí, yo tengo tenía muchas cosas que decir. Así que viva la postproducción libre, que va a solucionar el programa soso que nos va a quedar. Y viva también la extinta Unión Soviética, que tal día como hoy Mijaíl Gorbachov pues dimitió. Y viva nosotros, y la semana que viene pues no sé de quién va a hablar del número 44, si lo hacemos. No sé, hombre, me podéis llamar por teléfono e improvisar algo. Y también recordar que estamos aquí a última hora, aquí dando los últimos apuntes, que tal día como hoy murió una gran persona, James Brown. También le tenían que haber santificado. Bueno, ese hombre que ponía multas a sus músicos cuando llegaban tarde a los ensayos y iban mal vestidos. Una persona así, con esa mentalidad de disciplina. Si lo hubiera dicho en la primera entradilla, luego voy a haber puesto después todo el programa a James Brown diciendo yapa, yapa. Ya, bueno, ¿lo tenía usted por ahí a mano? No, por aquí a mano no tengo el yapa. Bueno, pero estas cosas surgen así. Y la máquina sexual tampoco la tengo aquí a mano. Bueno, eso también. En fin, iba a decir una barbaridad, pero mejor me callo. Y como no tenemos aquí al doctor Enal April para dar la frase de despedida, ¿no? Esa puntilla final, ¿no? Pues podemos quedar con la de feliz año nuevo. No, podemos decir de los 40 para arriba, no te mojes la barriga, ¿no? Que además es muy indicada para nosotros. Sí. Así que nada, salud y locura. Mojo, así huele. Y hasta quién sabe cuándo. Sí, volveremos. Volveremos, adiós. Volveremos. Nos queremos. Albarcar vienen, con albarcar van, en el cueva nucu llevan leche y pan, suben a Carmona que ahí está el portal. Ya vienen los reyes, ya vienen y van, bajan por Celores, pasan por Terán, suben a Carmona que ahí está el portal. Alégrate Manuelucu y cantemos con amor, que en el alto de Carmona ha nacido el niño Dios. Con albarcar vienen, con albarcar van, en el cueva nucu llevan leche y pan, suben a Carmona que ahí está el portal. Con buena leche y borona le tenemos que engordar, y hay que calentar su cama, no se nos vaya a enfriar. Con albarcas vienen, con albarcas van, en el cueva nucu llevan leche y pan, suben a Carmona que ahí está el portal. Los mozucos y las mozas cantamos al Redentor, a golpe de pandereta y al son de pito y tambor. Con albarcas vienen, con albarcas van, en el cueva nucu llevan leche y pan, suben a Carmona que ahí está el portal. Benito Díaz y Miguel Ángel Revilla desde Carmona, Cantabria. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.